Tenemos los ganadores del sorteo del par de entradas para la obra Desfile de Extrañas Figuras, que se presenta los sábados a las 20:30 en el Teatro La Máscara, allí en calle Piedras 736. Los ganadores son Silvia de Lomas y Mónica de Almagro. Silvia con la terminación del número 144 de su DNI y Mónica con el 394. Bueno, ¿qué tienen que hacer Silvia y Mónica, que se han ganado dos pares de entradas? Bueno, acercarse 20 minutos antes del inicio de la obra en el Teatro La Máscara, allí en calle Piedra 736, con el DNI en mano, para poder recibir las entradas y poder ingresar y ver la obra Desfile de Extrañas Figuras. Más allá de esto, la producción se va a comunicar con ustedes, Silvia y Mónica, para comentarles y darles más precisiones al respecto. Pero los ganadores, reiteramos, son Silvia y Mónica. Muchas gracias, Pablo Domián. Lo dejo hasta el próximo sábado, entonces. Hasta el próximo sábado, y le recomendamos algo cortito. A ver, Soledad cortito, Villamil, muy cortito. Sí, bueno, en el caso, hoy a las 22, imperdible. Ahí está, para nuestra oyente, quería pluralidad de géneros, buena música, Soledad Villamil entonces en el Tazo. Antes de despedirme, un mensaje para toda la comunidad paraguaya en la Argentina. Hoy sábado 3 de septiembre a las 16 horas en la sede del Club Deportivo Paraguayo, esto es en Piedras 1676 de la ciudad de Buenos Aires, se va a realizar el lanzamiento del referendo por el derecho al voto en el extranjero. Así que a quienes les interese participar de esta actividad, es en el Club Deportivo Paraguayo, Piedras 1676. Aprovechamos junto a Sebastián Peralta a enviarle un abrazo grande a Andrés Cárdenas, encargado de prensa a la Embajada de Paraguay en la Argentina, quien nos pasó esta información. Bueno, esperamos que haya sido grato nuestra compañía en esta mañana de sábado. Está intentando salir el sol. Nos dura todavía el dolor, la bronca por el asesinato de Candela Rodríguez, pero también la esperanza de que esto no vuelva a repetirse. Nos vamos entonces con Analía Lago en la operación técnica, con Fernando Clavero en la puesta en el aire, con Mauricio Guajardo y Laura Páez asistiéndonos en la producción, y con Nicolás Piccoli en la web, haciendo que la nube esté en la web, mejor dicho, porque si estaría en la web es como que no estaría en ningún lado. Muchas gracias y, como siempre, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo sábado. Ay, qué fastidio suele ser para ti estar adivinando lo que no quiero decir. Ay, qué martirio debe ser para ti verte como mi sombra, donde voy vos me seguís. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Cada 7:50 pasa algo. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Aire. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Hoy, en Tontos con Poder, llevando la contra, en tiempo real, viaje de estudios, todo por una cola. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech, en 750. Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de Tontos con Poder, que nos acompañan en este mediodía bastante nublado de sábado en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Ignacio Guevara, comúnmente me escucharán en alguna de las columnas que tiene este programa sábado a sábado. Mi rol principal es la producción. En el día de hoy vengo a hacerles compañía en la conducción de este programa, ya que Fernando Omdán, Micaela Sánchez Malcom están fuera de la ciudad, con lo cual nos convertimos en esta especie de plan B de momento de compartir algunas otras noticias que van surgiendo en la semana, de compartir esa otra música que no se suele escuchar en el programa. Nos aprovechamos esta ausencia de nuestros compañeros para darle una vueltita y hacerle el aguante a ellos hasta su regreso con este programa especial. Les recordamos las vías de comunicación para participar de Tontos con Poder: 5354-6655 el teléfono, nuestro correo electrónico, que es tontosconpoder@radioam750.com.ar. La posibilidad también de mandarnos un mensaje de texto enviando la palabra aire, espacio y el mensaje a enviar al 7075. Tenemos también, como un buen programa de tecnología y de cultura digital se precia de tal, la oportunidad de comunicarse con nosotros vía Facebook y vía Twitter. En Facebook es www.facebook.com/tontosconpoder. Lo mismo en el caso de Twitter, twitter.com/tontosconpoder. Los Tontos con Poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Lo que nos genera algunas dudas de muchas veces, lo que intentamos hacer justamente en este programa es ver el otro lado de la tecnología, ver el otro lado de todas las novedades y cuestiones que van apareciendo, que de a poquito nos van cambiando la vida. Una de esas cuestiones que nos ha ido cambiando la vida, en cierto punto, que nos ha cambiado los hábitos que tenemos en el día a día, es la presencia de la televisión por cable. Y con la presencia del cable, esta oportunidad de tener canales de noticias las 24 horas del día, para ver todo el tiempo lo que está pasando en todo el mundo. En Argentina, particularmente, la cantidad de canales de noticias es, yo, si mal no recuerdo, el único caso en el mundo que tiene semejante cantidad de canales. Esta semana hemos vivido unos días muy particulares con lo que comentaban recién en la nube, en el programa que nos acaba de ceder el aire, sobre todos los días que precedieron al asesinato de Candela Rodríguez, en donde todo el tiempo los medios de comunicación nos fueron mostrando lo que estaba sucediendo las 24 horas, con cada imagen, cada momento, cada segundo, expectativa de si aparecía o no aparecía, o quiénes eran los responsables de su desaparición, y hasta el momento final en el cual todos recordaremos la imagen de la madre de Candela, de Carola, encontrando, reconociendo el cadáver ahí en el descampado en Hurlingham. Como en nuestro lugar de programa de tecnología, o que intenta demostrar cuál es el lugar en el que decidimos pararnos frente a las cosas nuevas que van surgiendo, nos es casi inevitable tratar de pensar si el hecho de tener la oportunidad de estar todo el tiempo contando noticias, y también es un algo en lo que nosotros nos estamos haciendo cargo como otro medio de comunicación, si bien no somos un canal de noticias, si es correcto estar todo el tiempo al aire, estar todo el tiempo contando todo. Si por hacer esto no terminamos siendo rehenes de nosotros mismos, teniendo que decir mucho más de lo que queremos decir, mucho más de lo que tenemos para decir, y hasta dónde eso no termina afectando a una familia y a una sociedad, porque todos, a la larga, tarde o temprano, terminamos viendo esto. Pensar que los medios nos van a cambiar la vida es bastante naif. Pero uno termina sintiendo que uno termina yendo por el camino equivocado, o que no encontró las grandes no termina de utilizar como corresponde las grandes ventajas de semejante medio. Escuchamos su opinión, de vuelta 5354-6655. Nuestro programa va a ir por otros caminos, no por estos, pero queríamos aprovechar la oportunidad de estos primeros minutos de llevarlo por este lado.

En el sur de Argentina, un modo de asado a la cruz es el chiporro o asado de cordero patagónico. Con el método del espiedo en cruz también se realiza el llamado asado con cuero, característico de la tradición gaucha del Río de la Plata. La cocción lleva varias horas con brasa a fuego lento, de manera que el cuero no se queme. La finalidad de asar la carne con el cuero es para que la carne no se seque con el calor, ¿no? Porque de otra manera resultaría muy difícil asar, por ejemplo, un cuarto trasero vacuno sin que se secara. Además, el cuero le aporta un sabor inconfundible a la carne asada. Asado masoquismo en 750. Más. Aire. Aire. 750. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan llenos del amor de Dios. Siete cincuenta. Más aire. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Los Tontos con Poder. Cultura digital en 750. Entre el 15 y el 17 de septiembre, muy pocos días ya en la ciudad de Mar del Plata, se iniciará el cuarto Congreso de la Cultura, Iberoamericano de la Cultura, que tiene la consigna Cultura, Política y Participación Popular. Este evento está organizado, entre otros, por la Secretaría de Cultura de la Nación y tendrá algunos visitantes célebres, como Mario Sonía Núñez, que es un antropólogo social costarricense, Lucía Topolansky, la esposa del Pepe Mujica, aquí nuestra querida operadora lo mira con cariño, Guimercindo La Fuente, que es el editor de la versión online del diario El País, y muchas personalidades argentinas, como por ejemplo María Seoane, Liliana Herrero, Osvaldo Nemirovsky, que alguna vez entrevistamos en este lugar, León Gieco y Gabriel Mariotto, entre tantos otros. Una de las presencias internacionales que también se incluirá en la mesa de este Congreso Iberoamericano de Cultura es de María Ángeles González Sinde, secretaria de Cultura de España, ministra de Cultura de España, y la persona que llevó adelante una ley que lleva su nombre, justamente, la ley Sinde, que implica ciertas restricciones a Internet en aquel país. Un tema sobre el que hemos hablado mucho en este programa a lo largo de este año. La presencia de González Sinde ha generado una necesidad de crear un contracongreso de la cultura, sobre el cual vamos a hablar ahora. Está en línea Rodrigo Darzabe, del Partido Pirata de la República Argentina, de un partido que está intentando formarse. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto es más o menos así? ¿Es la presencia del Sinde la que genera el rechazo? Sí, sí, sí. Más que nada para rechazar la presencia de Sinde, porque su presencia obviamente es un guiño a las políticas que ella apoya, ¿no? Hace uno recién escuchábamos un tema al aire que pertenecía a un trabajo que se hizo en el MICA, en el Mercado de las Industrias Culturales Argentinas, hace algunos meses. En ese evento, en el MICA, también organizado por Cultura, estuvo presente Teddy Bautista, otro gran partícipe de las regulaciones a Internet en España. ¿Ustedes sienten que esta presencia constante de miembros de la alta cultura española, por decirlo de alguna forma, implican un guiño desde aquí hacia eso? ¿Cómo lo vienen viendo ustedes a este tipo de, a esta seguidilla de eventos? Bien, y obviamente es un intento de empezar a generar y aprobar políticas del mismo estilo que aprobaron allá. Y son políticas totalmente restrictivas y retrógradas que no van con los tiempos de hoy en día. De momento, además de la presencia de González Inde, ¿qué otros aspectos del Congreso han encontrado que los han motivado a iniciar un contracongreso? En realidad, ahora, con todas las políticas que están intentando aprobar, como la ley de música, tiene algunos puntos que son la lucha contra el COP, contra la piratería y las comunicaciones clandestinas, la ley Pinedo, el canon digital, como que están empezando a generar movidas de ese tipo. Entonces, como que necesitamos llamar la atención contra eso, y el Congreso Iberoamericano de la Cultura es una buena oportunidad, ¿no? ¿Qué actividades esperan tener en el Congreso? Estamos convocando a todos los que quieran participar, pero va a haber bandas, va a haber debates y demostraciones públicas. O sea, la idea es que la pasemos bien, que mostremos que la cultura libre se puede organizar y puede generar una movida equivalente a la misma, a la que está generando, o sea, la cultura, la industria cultural, ¿no? Cuando hablábamos del Congreso Oficial, esto me recuerda mucho, también por ser en Mar del Plata, a lo que fue la Cumbre de las Américas en 2005, cuando lo que se repudiaba era la presencia de George W. Bush, y se había organizado una contracumbre en aquel caso en el Estadio Polideportivo con la presencia del presidente venezolano Hugo Chávez. En este caso, ¿hubo algún tipo de canal de diálogo entre la Secretaría de Cultura y ustedes? Porque la sensación es que crear un contracongreso es que hay demasiadas diferencias entre uno y otro. ¿No hubo intentos de zanjar esto para evitar un acto de repudio como lo termina haciendo en contracongreso? No, en realidad, cuando vimos que venía la ministra y por también las presencias, ahora no me sale el nombre de este, pero, o sea, ya la gente que participa, León Gieco y varios otros, como que están en la lucha contra la piratería, en SADAIC y ese tipo de medidas. Entonces ya vimos como que era un congreso en el que no iba a tener cabida la cultura libre, y decidimos hacer una parte. Nunca estuvimos en contacto con ellos ni nada. Bien, en los últimos días lo que ha sucedido es que el nombre de Ángeles González Inde ha desaparecido del sitio web del Congreso Iberoamericano de Cultura. En el caso de que ella efectivamente no venga a la Argentina, ¿el contracongreso se va a realizar de todas formas o quedaría en stand-by? Obviamente se va a realizar. En realidad, esto trasciende la presencia de González Inde, y si no viene, bueno, es una victoria. Pero hay que seguir, porque esto no es solo contra la presencia de ella, sino también para festejar la cultura libre y para mostrar que, o sea, no tenemos nada que envidiarle a las grandes empresas, a los sellos y a nadie. No puedo no pedirte que me definas de alguna forma qué es la cultura libre. Para alguien que recién está escuchando la radio, estamos en diálogo con Rodrigo de Árzaga del Partido Pirata de Argentina. Bueno, la cultura libre sería la cultura creada por cualquiera que decide compartirla, porque para el artista es más importante hacer llegar su mensaje, que lo escuchen y que lo disfruten y que otros aprendan, que ganar dinero. Entonces es salirse del mercado cultural de las discográficas, las productoras, y liberar su trabajo cultural con licencia copyleft, ¿no? Creative Commons, sí. Uno de los comentarios más típicos que hemos escuchado inclusive aquí en el aire de Tontos con Poderes, ¿cuál es, cómo hace un artista para ganar dinero en alejándose de Sadaic o alejándose de los estándares tradicionales de cómo un artista gana dinero? ¿Cómo se le responde a eso? ¿Cómo se aplacan esas dudas en su caso? Bueno, en realidad, si lo pensamos, los artistas que ganan dinero con las ventas son solo los más grandes. Un músico, por ejemplo, no ganan casi vendiendo CDs. En lo que ganan dinero, por lo general, es en los shows en vivo y eso. Entonces, liberar tu música con licencias Creative Commons te da un marketing, una publicidad gratuita, y le da la libertad a la gente de poder compartirlo, que a la larga le genera más ganancias por la publicidad misma, ¿no? Porque después, cuando haga un show, ellos, o sea, va a haber más gente. Estamos acá en la mesa de trabajo leyendo algunos otros de los invitados del Congreso Oficial, digamos. Vemos nombres que parecen ser cercanos a su postura. Encuentro, por ejemplo, Pascual Serrano, que es el fundador del sitio rebelión.org. En cierto punto, La Fuente, que ha sido que ha apoyado a grandes rasgos ha liderado una lucha contra la neutralidad de la red. Ustedes comentaban que esto trascendía a Cinde. ¿No encuentran en ninguno de los presentes, de los disertantes del Congreso, un punto de contacto o alguien que pudiera acercarse luego al Contracongreso? ¿Hay intenciones de llevar gente? Estaría muy bueno. Si alguien que está en el Congreso y es cercano a la movida, la cultura libre, luego quiere disertar en el Contracongreso, sería genial. Pero la verdad no estoy al tanto de quiénes pueden llegar a hacer eso, pero bueno, el creador de rebelión.org vendría muy bien, por ejemplo. Bien, te agradecemos mucho, Rodrigo de Arzabe, del Partido Pirata de Argentina, partido que aún no tiene, están a formarse, ¿verdad? Está a formarse todavía. ¿Y cuáles son los pasos que faltan? Y juntar las firmas, los afiliados y legalizar todo, ¿no? Pero todavía no estamos ni en proceso de eso, nos estamos manejando más por la autoorganización y la clandestinidad. Genial, bueno, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en el aire de Tontos con Poder. Cine argentino. ¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Parecés Gardel, che! Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Soy Gardel. ¿Entendiste, papito? Volá. Una frase, mil imágenes. Cine argentino en 750. En el turbión, ansias sepultadas para siempre, masa pixelada sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy el precio. Cruel obstinación hunde la esperanza de este bien. asfixiante calma o guerra sin razón. El dolor se instala para siempre. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy espejo y miro. Pudo haber cambiado el curso del horror tu noble corazón. Pude haber fijado, alma, toda mi atención en tu amor, en mi amor. Comentábamos recién, lo que escuchamos es parte de lo que se creó en una iniciativa llamada Unconvention, sobre la que algo hablamos hace algunos programas en Tontos con Poder, que es básicamente la oportunidad de crear un disco desde cero, con todas las etapas de la producción de un disco, en 24, 48, 72 horas. La idea original nació en Inglaterra, y en ese caso eran 24 horas continuas de crear un disco, de grabar todos los temas, de masterizarlo, de preparar el arte de tapa, de hacer la difusión del disco y de grabar, efectivamente, fabricar los discos y presentarlos todo en 24 horas en Argentina. Esto se hizo como parte del mercado de las industrias culturales argentinas del MICA, que se realizó entre el 2 y el 5 de junio en esta ciudad de Buenos Aires. En este caso lo que se creó fue este disco, que se regaló inclusive en el último día del MICA. Lo que hemos escuchado primero fue el cuarto de la Púa con Braco Rodríguez Méndez. Lo que acaba de sonar ahora es Alter Tango. Esto fue Para Siempre. The number you have reached has been disconnected. Hola, por favor, contesten al 2, hay una llamada por el interno 4. Aquí, Radio Bangkok. Radio Buenos Aires. 您看, 这一切 都能离得开水吗? Estamos todos locos para sonar mía, cacho. Lo que estás escuchando no es una interferencia, es una pequeña muestra de... Taquila. El jueves 23 de abril a las 10 de la mañana podrás liberar tu mente, podrás dar rienda suelta a tu fantasía. Todo lo que vendrá será producto de la vida y nunca diferenciaremos cuál es el dato falso de cuál es el dato cierto. Ya no importarán los nombres ni los números. A partir de entonces, solo importará la música. Ese será nuestro idioma. En cada canción estarás comunicado. Aquí, Radio Bangkok. Aquí, la Rock and Pop. Espero que seáis gospel. 750 Radio. Así sea un separador, una artística, qué lindo que es ir después de Lalomir, qué pequeño orgullo que uno, qué lindos gustos que uno se da aquí en el aire 750. Hacemos un pequeño aviso parroquial. ya lo habrán escuchado seguramente si venían escuchando La Nube. Se ha extraviado un portafolio azul en la calle Moldes y Echeverría. Tenía papeles y materiales de trabajo y documentación bastante importante. Esto fue anoche a las 8 de la noche. Dejamos un teléfono para comunicarse si van a encontrar algo que tenga que ver con este portafolio. El 156-585-4103 es el teléfono para donde estarán recibiendo llamados y mensajes. Repetimos entonces, un portafolio azul en la calle Moldes y Echeverría, ayer a las 20, con papeles y materiales de trabajo. Repasamos rápidamente algo de lo que hablamos al principio sobre este Congreso Iberoamericano de Cultura. Entre el 15 y el 17 de septiembre, seguramente en la próxima semana, el próximo sábado aquí en Tontos con Poder, hablemos un poquito más sobre cómo se está organizando este congreso, que tiene algunas aristas bastante interesantes. Tiene mesas de debate, actividades artísticas de diferente tipo, desde la biopolítica hasta la economía y la cultura. Entendemos el planteo que hacía la gente del Contracongreso sobre que estamos ante un... ante algo sobre la cultura oficial, ¿verdad? Donde es muy difícil encontrar el espacio en estos lugares oficiales para plantear espacios alternativos de cultura o espacios comunitarios de cultura. Pero probablemente haya muchas actividades que desde a vuelo de pájaro se ven interesantes. El sitio para enterarse más sobre este cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura que se va a desarrollar en Mar del Plata es culturaiberoamerica.gov.ar. En el caso del Contracongreso, si quieren enterarse de cómo están organizando esta suma de actividades que tienen que ver con lo que es la cultura libre y con evitar ciertas restricciones de las que tanto hablamos en este programa, el sitio es www.contracongreso.com.ar. Ambas actividades nuevamente entre el 15 y el 17 de septiembre. Una selección de la info que vale la pena. Los Tontos con Poder. Tecnología y radio en 750. ¿Ya se vacunó contra la gripe y la neumonía? Si tiene más de 65 años, es importante estar bien protegido. Las vacunas son gratuitas en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Vacúnese. Es bueno para usted. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos. Siempre. Presidencia de la Nación. 750. Más aire. Aire. Aire. 750. Cuando uno habla de cosas materiales, uno se imagina mucho más fácil cómo se hacen. Por ejemplo, si uno piensa en galletitas, uno se imagina cómo puede ser una fábrica de galletitas, o ha pasado, si anda por Barracas, sobre la vieja fábrica de Bagley, y dice, aquí había humo porque salían las galletitas que luego llegan a los negocios. Cuando uno habla de cuestiones virtuales, de sitios web, de ese tipo de cuestiones, es muy difícil tratar de imaginarse cómo es que se producen, es muy difícil imaginar dónde es que la gente cranea este tipo de cuestiones. Hay un lugar en el mundo que se llama Silicon Valley, que es la capital mundial del desarrollo tecnológico, en donde, o en esa zona al menos, donde ya no necesariamente ahí, porque se ha ido expandiendo con el tiempo, se van desarrollando las diferentes empresas que generan lo que terminamos utilizando día tras día, ya sea un programa de computación, una página web, se terminan craneando en este lugar en Estados Unidos. Hay una persona que tiene la dicha de estar ahí y ver cómo funciona todo esto y cómo es que se hace la magia de sitios que no hace falta que yo comente, porque lo va a contar él. Del otro lado de la línea está Gabriel Grosswald, hombre de la casa que nos ha acompañado aquí en el piso de Tontos con Poder muchas veces, hombre multifacético si los hay, productor de Frankenstein, el programa de Malena Pichot en esta AM750, productor teatral, productor radial, docente universitario, un hombre de tecnología, un placer compartir el aire con él. Gabo, ¿estás por ahí? Por acá estoy, siempre quise decir esto, buenas tardes por allá, buenos días por acá, ella. ¿Qué horario estamos manejando en este momento en California? Son 4 horas menos, así que son las 10 menos 20 y pico. lindo horario para, en tu caso, para estar despierto. Aquí 1:36 y estamos tan tan insomnes como vos, me imagino. Contanos qué... Está bastante movilizado todo Estados Unidos porque el lunes es el Día del Trabajador acá, el 1 de mayo, lo tienen ahora el 1 de septiembre. No sé ¿Cuánto delay que tienen? ¿Y qué justifica que el día sea ahora en septiembre? Y bueno, es así, acá todo llega a diferente tiempo. Entonces están todos con el fin de semana largo, yéndose, viniendo mucha gente de Nueva York y de otras ciudades de Estados Unidos a San Francisco, y de San Francisco yéndose a otras ciudades. ¿Y vos ahora estás en San Francisco? En San Francisco, así es. ¿Qué ha sido de este viaje? ¿Por dónde has tenido la oportunidad de recorrer en estos días o a dónde te han llevado? No, bueno, estos días estuve en San Francisco y estuve en el, como bien dijiste, en el Silicon Valley. Fui a visitar Facebook. El lugar queda a 1 hora de San Francisco en auto. Yo me tomé el tren. El tren dura 1 hora entre la llegada a la estación de tren y lo que hay que caminar desde la estación de tren a la oficina. Son 2 horas más o menos, 1 hora y media. De vuelta, como hablábamos antes, uno se imagina de cómo funde, cómo es una fábrica de cualquier cosa. Nos cuesta imaginar cómo es Facebook. Uno también tiene la idea de las películas, de todo eso, de que es un garage de la casa de los padres, en donde de los padres del dueño, del inventor, en donde están ahí 2-3 personas con computadoras y todo medio sucio y ocupado y tratando de hacer algo por ahí. Quiero suponer que Facebook no es eso. Facebook ya no es eso, ya no es eso. De todas maneras, cuando uno llega a Facebook, el recorrido en Palo Alto, que es el lugar donde está esta empresa, Palo Alto es un lugar típico de Estados Unidos, como para que todos tengan una idea, es como si fuera donde viven los Simpsons. Springfield. Springfield, claro, nada especial, no hay casas lujosas, muy clase media, todo muy limpio, muy lindo, pero nada que uno pueda imaginar con mansiones o cosas por el estilo. Y uno camina por una avenida hasta que llega a la dirección donde es Facebook, y es un lugar que de afuera parece como una universidad, una biblioteca, un lugar grande. No hay carteles, no hay solo una indicación en la puerta hasta que uno entra al edificio. Es decir, por afuera parece un lugar grande, como si fuera una universidad o un hospital o una cosa, un colegio, cuadrado y sin nada que llame la atención. Todo cambia cuando uno entra. Realmente increíble el lugar. ¿Qué tiene? ¿Cómo es? No sé, dame un detalle de lo más colorido que te encontraste. Bueno, obviamente son ambientes donde están todas las máquinas compartidas, todos los espacios compartidos, no hay divisiones. De hecho, tiene su computadora, y bien uno entra, Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook. Están todos trabajando en el mismo espacio, todos tienen los mismos monitores, todos tienen las mismas comodidades. Hay una persona que se encarga de asesorarte de cómo debes sentarte y ponerte en la computadora si querés. Es una cuestión de ergonometría, varias... digamos. Exactamente. Después, las oficinas de reunión todas tienen vidrios, no existen las oficinas de reunión cerradas. Nadie puede reunirse sin que lo vean. Uh-huh. No lo pueden escuchar, claro, pero esto es algo que me llama la atención. Siempre los ven. Viene gente de la CIA, viene gente del gobierno, viene gente de otros países, y quien se junte, quien se reúna con estas personas, todo el mundo los puede ver. No puede escucharlos, pero los puede ver. Esto es para darle transparencia a todo lo que pasa ahí. De hecho, Mark Zuckerberg estaba reunido en ese momento cuando yo pasé con una gente, y yo pasé por al lado y estaba ahí, a la vista de todos, digamos, lo tuve a 10 metros. Tuve la suerte que me llevé a conocer la oficina un argentino, hay 3 argentinos trabajando en Facebook. Uh-huh. Alejandro Marcu es el que me invitó a mí, es un programador que argentino de colegiales, que ganó un concurso en Las Vegas de programación y lo contrataron en Facebook. Estaba muy contento trabajando ahí, hace ya 2 años que trabaja, y después hay 2 argentinos más, una chica y una persona que trabaja en la parte de conectividad. Se conocen entre sí, la pasan muy bien, y después hay gente de todos los lugares. Es muy impresionante cómo el espacio está preparado para relajarse, para para trabajar, pero tiene muchas comodidades. Por ejemplo, tiene un lugar donde uno lleva la ropa sucia, las camisas, las pasa a buscar otro día y te las dan planchaditas y lavadas. Eso pagan solamente el impuesto, no pagan ningún cargo por el servicio. Uno determina, no sé, uno ha tenido experiencias laborales bastante diferentes de lo que nos estás contando. A tu juicio, porque sos también, tenés una agencia digital, conocés el Paño, has tenido una extensa trayectoria en la tecnología y en diferentes aspectos del mundo laboral por el que todos pasamos. ¿Funciona o esa cantidad de cositas y de comodidades terminan como disipando la concentración de uno? No, evidentemente funciona, esto debe estar bastante estudiado, cada uno está en la suya, a pesar de todas estas comodidades. Por ejemplo, había una máquina de estas típicas máquinas donde uno puede sacar con una moneda, uno saca un alfajor o una gaseosa que hay en las universidades. Bueno, acá había una similar, pero con teclados, mouse, para limpiar la pantallita, conectores, entonces con la tarjeta de entrada de empleados, la ponen ahí y pueden sacar cualquier cosa que necesiten de la máquina. Está todo muy preparado para la producción, por ejemplo, adentro hay un comedor enorme donde todos los empleados pueden desayunar, merendar, almorzar, con comida de alta calidad. A mí me invitaron a almorzar los chicos argentinos, pude compartir el almuerzo con todos los empleados de Facebook. La verdad que es mejor que un restaurante, en todo sentido, y es gratis para todo el mundo, incluso para mí que era un visitante, y los pibes están acostumbrados a comer de todo. La verdad que eso hace que les cueste irse a su casa, más cómodo que ahí no van a estar en ningún lado, tienen para jugar juegos, ping pong, ajedrez, mucha comodidad, mucha flexibilidad horaria, tienen una combi que los trae a San Francisco en una hora todos los días, hay distintos horarios, no hay control de los horarios de entrada y salida. La verdad que es muy muy muy cómodo para trabajar. De hecho, me contaba Alejandro que él venía de trabajar freelance, de programar freelance, y que la verdad que cuando uno trabaja freelance en su casa, con sus horarios, con sus clientes, es muy difícil que quiera volver a trabajar en una oficina, en un horario. Y bueno, esta gente lo que hace es que esto sea posible, que la gente prefiera trabajar en una oficina que trabajar en su casa, aún siendo genios y ganando mucho dinero trabajando freelance. O sea que vos acabaste de dejar tu currículum en la puerta de Facebook. No, para nada. Fue muy gracioso, en la puerta de Facebook me encontré con otro argentino que yo conocía de Buenos Aires, que también iba a visitar gente a Facebook. Ahora está trabajando en una empresa acá muy grande que no puedo decir cuál es, pero me pidió a él que no diga, pero se mueven a nivel muy muy alto y están contentos viviendo acá. La verdad que se notaba que estaban muy contentos, muy a gusto. La verdad que San Francisco es una ciudad para nosotros que vinimos de Buenos Aires, muy cómoda, muy agradable, enseguida te hacen sentir como tu casa, hay mucha tolerancia y está abierto a todas las diferencias, y festejan las diferencias, dicen ellos. De todas maneras, el racismo igual se ve de alguna forma, pero están abiertos. En el colectivo, por ejemplo, los mensajes se los dan primero en inglés, después en una lengua asiática, que supongo que será chino, y después en español. Siempre. Interesante. Igual, claro que para poder disfrutar de la diversidad hay que lograr conseguir la visa. Sí, igual creo que los chicos estos que estaban trabajando en Facebook, no sé si tenían visa permanente. De hecho, uno de los chicos contaba que vino Obama a conocer las oficinas de Facebook, y a los empleados, por ejemplo, Alejandro Marcu, no completó ni siquiera un formulario con información. Ese día no fue a trabajar porque no tenía ganas, de llenar un formulario, de que le pidan, de que le rompan las pelotas, se quedó en la casa. Pero el otro argentino llenó un formulario, y vos, llenando una parte del formulario, podés acceder hasta cierta cercanía con el presidente de Estados Unidos. Ahora, si llenas más información, entras en un sorteo para sentarte más cerca del presidente. Y él llenó el formulario y salió sorteado y quedó cerca del presidente, y había gente que tenía la ciudadanía, que eran, ciudadanos norteamericanos, que también llegaron al formulario en la misma empresa y no llegaron tan cerca, no entraron en el sorteo, quedaron afuera, con lo cual eso demostró cierta democratización, digamos, del sistema. No es que lo marginaron o se sintió afectado por su latinoamericanidad. Bien, en resumen, lo que tenemos acá es ideas que tal vez podamos aportar aquí en el aire sin volvernos fanáticos de una empresa, ni de una ciudad, ni de un país en particular. Ideas que alguno que esté escuchando, que tenga la oportunidad de cambiar el lugar de trabajo en el que uno participa, particularmente los que tienen un cargo que permiten hacer una compra de algo o de hacer alguna modificación. Cuando uno es un simple empleado, más que más o menos voluntad, se complica. Pero estaría bueno, ¿no?, que alguna de estas cosas que nos estás comentando, que evidentemente lo que logran es fidelizar al empleado que está ahí, y se empiecen a replicar y a copiar, ¿no? Sí, yo ya había visto algunas señales de esto, por ejemplo, en América Online, cuando trabajé en el año 2000. De todas maneras, acá hay mucha horizontalidad, digamos. La clave es la horizontalidad. Por ejemplo, todos los viernes a las 4, de 4 a 5, Mark Zuckerberg se pone con sus empleados a responderles preguntas de cualquier tema de la empresa, sobre el destino, sobre las finanzas, sobre lo que quieran. Esto es todos los viernes. Y después de ahí, en vez de un happy hour de cervezas y alcoholes, digamos, en la oficina. Con lo cual, todo el mundo puede preguntar sobre lo que quiera. Y eso me parece que está muy bien. Interesante. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos en tu viaje, en tu recorrida por Estados Unidos? Bueno, estoy viendo mucho stand-up. Ahora, este fin de semana me voy a quedar en San Francisco tranquilo, supongo. Y ya la semana que viene empezamos a bajar a Los Ángeles. Antes pasaremos por Google, supongo, o en Mountain View. Así que si la semana que viene me llaman, les contaré. ¿Cómo no? ¿Qué diferencias y similitudes entre Facebook y Google acá en los Estados Unidos? Y ya volveremos a Buenos Aires en 10 días más o menos. Antes de dejarte libre nuevamente, la pregunta inevitable: ¿algo no te tiene que haber gustado? ¿Qué fue lo que no te gustó de lo que viste? La verdad es una sociedad muy parca, muy, nadie le da bola a nadie, nadie te mira en la calle, en algún punto todo el mundo parece que te está haciendo un favor cuando te responde, bueno, sí te están haciendo un favor, pero digo, es como que nadie está cómodo con lo extraño, con la gente que no conoce. No sé, eso choca un poco, uno se acostumbra también en el hostel eso no sucede, pero cuando uno sale a la calle está todo el mundo. Y después en San Francisco hay mucha marginalidad, mucha gente pidiendo en la calle, mucho negro agresivo que te habla y te grita y te... Uno le da bola, ¿no? Le dice que no habla inglés y listo. No es como uno cree o imagina. Hay marginal de todos lados. Eso fue por ahí lo más llamativo. Después, bueno, cosas más personales, como que no hay utilización de bidet, que me parece que es algo que debería imponerse acá. Digamos. La verdad que este país no puede llamarse primer mundo hasta que no tenga utilización de bidet, que es un instrumento sumamente útil. Está faltando algo, sí. Así es muy difícil. Muy difícil vivir acá. Yo la verdad que no entiendo cómo los argentinos van a estar contentos. Pero bueno, allá ellos, allá no saben lo que se pierden. Gabriel Grosswald, productor de esta casa, ha estado con nosotros contándonos cómo es la sede de Google. Muchas gracias, Gabo, por estar del otro lado. Muchas gracias, era de Facebook, pero bueno, muchas gracias por llamarme y hablamos la semana que viene. Dale, muchas gracias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 58%, temperatura 19 grados, 2 décimos. Eugenio Zaffaroni expresó que no existe relación directa entre criminalidad y marginación social. Las declaraciones fueron hechas por el ministro de la Corte Suprema de Justicia durante una conferencia en el primer Congreso de Comunicación y Ciencias Sociales desde América Latina en La Plata. Agregó que la criminalidad atraviesa todos los estratos sociales, ya que hay quien tiene entrenamiento para realizar ciertos hechos groseros y otros tienen entrenamiento para hacer hechos más refinados. Patria Grande. Por el accidente aéreo de Chile suspendieron el funeral de Salvador Allende. El funeral estaba previsto para mañana en el frontis del cementerio general tras haber sido exhumados sus restos para determinar las causas de su muerte. iban a ser sepultados con honores en el 41 aniversario de la elección del líder socialista como presidente. La postergación surge a partir de la tragedia que sufre el país trasandino con un vuelo de la Fuerza Aérea en el que viajaban 21 personas. Noticia de afuera. Turquía amenaza romper relaciones con Israel. El gobierno de Ankara expulsó ayer al embajador israelí y suspendió los acuerdos bilaterales de cooperación militar. Es a partir de la publicación del informe de la ONU sobre la flotilla de paz, el cual respalda la acción militar sobre Gaza. Se presume que la expulsión del diplomático puede ser solo el primer paso a una ruptura total de relaciones entre ambos países. Pelota. Nueva Chicago recibe al puntero. Desde las 13:05, el equipo de Mario Finaroli se mide con Brown de Adrogué, que llega con puntaje ideal. 4 jugados, 4 ganados. Además, el elenco del sur bonaerense tiene en su haber la delantera más goleadora del campeonato con 15 tantos. Finalizando el primer periodo, el tanteador se mantiene en cero. Humedad 58%, temperatura 19 grados, 2 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Y en Tontos con Poder suena el tema que les debíamos de la semana pasada, que había ganado el concurso que habíamos hecho en nuestro Facebook. Esto fue La Abuela Puerca con Mañana, una linda versión en vivo. En Los Tontos con Poder, breves. Y llegan nuestros breves, el momento que me pertenece semana a semana en el aire de Tontos con Poder, pero que en este caso es una sección más con la misma voz, así que gracias a todos los que están del otro lado acompañándonos en el aire 750. Mantengamos el tono de lo que venimos hablando. Hemos hablado bastante sobre Facebook. Uno lo que termina pensando inevitablemente es si uno tiene tantos debates, tantas luchas internas sobre la privacidad y sobre si está bien regalarle quiénes son nuestros amigos, quiénes son, mostrarle fotos nuestras, momentos de cosas que hacemos, contarle el día a día de lo que estamos haciendo a una empresa privada. Y uno no puede no dejar de sentir si el hecho de darles tantas comunidades a sus empleados los termina liberando de esa carga psicológica de estar en una idea un poco malvada, si se quiere, de dominar el mundo con la información. Uno ahí tiene una cierta duda de si una cosa no compensa a la otra. Hay que ver si ellos lo piensan, ¿no? Si es tan solo un comentario extraño nuestro. Vamos entonces con Facebook. Hay una nota muy interesante publicada en un diario de Barcelona que se llama Ara. Es un diario bastante, tiene algunas cuestiones bastante interesantes para quienes son seguidores de las novedades periodísticas. Lo que han hecho ha sido analizar 6 casos en los que usar Facebook de una forma dudosa te puede llevar a la cárcel. Una es, cuentan un caso en Nueva York de un trabajador de un servicio de emergencias de Nueva York que encontró en Facebook una foto de una chica estrangulada y que esa información, está el nombre por aquí, que no hace falta que lo digamos, llevó a la persona que subió esa foto a la cárcel. Se encuentran otros casos de un grupo de Facebook para atacar a un profesor de un colegio, otra persona que subió fotos obscenas de otra persona en actitudes que no deberían ser publicadas, aunque las vemos todos los días en, lamentablemente, los medios de comunicación. Otro que buscó un sicario en internet, se llama Timothy Binum, y cometió un error interesante. Otros grupos que incitaron a la violencia, y otro que anunció que iba a tener un encuentro con un menor de edad. Esto me pareció simpático como se lo planteaba. Lo raro es por qué, o sea, más allá de lo condenable que son las actitudes, porque sí, la necesidad que uno que ciertas personas tienen de contar absolutamente todo lo que pasa por sus vidas, que hace que lo lleva a hacer esto en un lugar que inevitablemente, por más privado que parezca, hay alguien que a la larga lo está viendo, que lo puede ver, y uno se encuentra con estas cuestiones particularmente difíciles. Es otra de las cuestiones de la semana que seguramente ampliaremos en el próximo, en la próxima edición de Tontos con Poder, es los aranceles que el Instituto Nacional de Cine, el INCA, va a comenzar a cobrar a las películas extranjeras que se exhiban en nuestro país. La lucha en este caso es particularmente contra los tanques hollywoodenses, desde los que se mencionan en la mayoría de los artículos, o los que justamente la misma presidenta del INCA, Liliana Masure, refirió. Son a películas como Harry Potter o Cars 2 o Kung Fu Panda, que han tenido, sobre las 800 salas que hay en todo el país, las 800 salas de cine que hay en el país, han tenido más de 400 salas solamente para una de ellas, para una de estas películas, cuando en la primera semana de estreno. Lo que se busca entonces es empezar a cobrarle un canon para cuando superan una cierta cantidad de películas, y a su vez cobrarles también un impuesto a las trailers, a las colas de las películas que se presentan en los cines argentinos en el día hasta la publicación de esta resolución del INCA en el boletín oficial. No se cobraba a las empresas que pasaban trailers en los cines. Esto, por un lado, busca intentar hacer crecer al cine nacional, tiene esa finalidad de que acercar lentamente a una idea de que por cada entrada que se vende de una película extranjera se venda una entrada de cine de una película argentina, aunque termina los grandes damnificados, si se quiere, o como se plantean ellos mismos, son las empresas dueñas de cines muy pequeños y los productores y distribuidores de películas independientes extranjeras, que encuentran que esto les termina perjudicando porque sus costos aumentan bastante. Vamos a avanzar con esto en la próxima edición. Esto ha sido todo por hoy en este Plan B de Tontos con Poder. Mi nombre es Ignacio Guevara, acompañando, haciendo el tiempo para que regresen Fernando Amdán y Micaela Sánchez Malcom, a quienes saludamos a la distancia. Gabriela Struxuk, la polaca, está del otro lado de la pecera en la operación técnica y puesta en el aire. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Un crimen, un robo, un asalto, un adulterio con homicidio, son sucesos sin repercusión social, despreciables y previstos en el equilibrio colectivo. El delito mayor es darles una divulgación indebida, repartirlos por todos los ámbitos, redactados por plumas expertas en sensacionalismo, bajo títulos pomposos, como si se quisiera que todos los hombres tomaran por modelos las fechorías que relatan. Más delito que el delito es la publicidad morbosa del delito. Esto lo dijo hace muchísimos años Raúl Escalabrini Ortiz. Animal político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Iván Jagroski está llamando por teléfono porque todavía no ha llegado. Esto así no puede ser. Vamos a hablarlo seriamente cuando llegue. Sí, sí, el tema de la llegada tarde... Qué poco profesional, ¿no? Me parece que es a resolver, ¿no? Es una materia pendiente. Sí, sí. La juventud no va a avanzar en esta gesta que estamos gestando. Vale a la redundancia. Por supuesto. Bienvenidos a todos a este Animal Político de sábado a la tarde. Siempre abrimos diciendo cómo está el clima. Hoy no encuentro un adjetivo para definirlo. El clima está extraño, no sé si primaveral, lindo. Humedoso, lindo. Está humedoso. Sí, humedoso. Está humedoso. Está, después del invierno, está con esa sensación de bálsamo, ¿no? ¿Usted qué piensa, señor Facundo Armando Ale? Yo quiero aprovechar estas ventanas. Me gustaría empezar a broncearme acá. A mí también. Bueno, irnos quemados acá, tipo Mariano Clos. Tendríamos que poner esos papeles metálicos en todo el estudio. Para poder tomar un colorcito mejor. Ah, te tomaste más en serio. Usted está medio bronceado, ¿no? Yo... ¿O son las consecuencias del viernes a la noche? No. El viernes a la noche estuve en una cama solar. Eso es muy fundamental. Bien. Eso es fundamental, por eso me ves así. Compró un cupón, ¿no? De compré esos que vienen con bueno, descuento. 85% de descuento. Mira vos. 85% de descuento. El lugar no era muy seguro, no cumplía con todas las condiciones. Hablando de Solarium, miren quién viene. Pero... antes vamos a presentar a Lucía Landa. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Y chicos, tenemos un problema. A través de los vidrios es muy difícil que tomemos sol. No nos vamos a... Ah, ¿lo sacamos? ¿Se puede pedir o afecta la acústica? Bueno, pedir, podemos pedir cualquier cosa. Después, si nos ceden... ¿Vos qué decís, Dani? ¿Ha llegado a propósito? ¿Quieres señores, ser señores, estrella? Momento histórico en la radiofonía argentina. Bájame la cortina. Hace su presentación... en el Animal Político del sábado 3 de septiembre del 2011, quien conducirá Telenoche en el 2015, el señor Iván Jagroski. ¡Bravo! Mostaza Jagroski, ¿cómo va? Avalancha. Bienvenido. Bien, la verdad que tuve un problema vial. ¿Qué pasó? Vine manejando y había un corte a la altura del Ministerio de Trabajo, en Alem, y me retrasé ahí. Sucedió. Sí. Pero su títer dice otra cosa, señor. Pero mi títer lo está manejando, ¿viste? El que maneja el de Mauricio. Es que un pone falso. El un Ghost Rider. Esa A. Bueno. ¿No es el de Messi? No, como en realidad sería una suerte de el John Favreau de Obama, el speech writer. Y como no le estoy pagando, hace esas cosas. Me opera en contra. Usted es Tochik, sabe esto. Cuéntele. Yo sí. Yo manejé durante un tiempo el Twitter de Iván. Ah, ¿por qué? Manejó. Necesita representante. No, porque él me pedía. Sí. Pues yo le pedía, porque no tenía computadora. ¿Y quién tuiteaba? No, nada. Tuiteaba algunas cosas que no se pueden decir al aire, porque era una faceta, un tiempo de Iván que no sé si da a repetir. Sí se pueden leer. No, aparte no era mía, señor, era suya, si usted tuiteaba. Yo tuiteaba las cosas que veía. Confía mucho en Guido, como para cederle ese espacio. No, yo no le cedí nada, él lo tomó. Ah. De hecho, nosotros vamos a poner una agencia, le aprovecho para contarles, inauguramos el martes, una agencia de gente que recibe mensajes para ser tuiteados. Entonces, una persona que no tiene acceso al Twitter, llama al 0800 te la tuiteo y nosotros recibimos el mensaje, le creamos un usuario de Twitter y tuiteamos eso. Tenemos 80... personas, sí, trabajando en nuestro call center a sueldos bajísimos. Por debajo del convenio. Exacto, condiciones de explotación infrahumana, pero hacen rentable este enorme negocio que estamos edificando. Empieza el martes.